Ella hace todo por seducirme. Yo voy, voy, voy, haciendo lo que ella me pide. Yo voy, voy, voy, porque fue la que siempre quise. Yo voy, voy, voy, si estoy con ella no es un crimen. Yo voy, voy, voy, que nadie me lo duele, para que todo huele. Eso ya tiene dueño, no hagas que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me lo duele, para que todo huele. Eso ya tiene. Todo por seducir.